Pégame. Yo sé lo que tramas. Dime, ¿por qué estás tan callada? Mírame con tu falsa mirada. No tienes ni razón de lo que daba por ti. Y aunque tú pures de amor que yo jamás recibí, si fuera tú, me irías sin luz, para que luego te contagies en lo oscuro. No tienes razón de lo que daba por ti. Y aunque tú por este amor que yo jamás lo sentí, si fuera tú, la viera yo. Y yo la vi, yo la vi llorar. Mientras lloraba, mientras lloraba, la vi llorar. Mientras lloraba, mientras lloraba. Bruno Dash. Explícame, porque ya no me amas. Dime, lo noto en tu mirada. Mírame. Razón de lo que daba por ti. Y aunque tú por este amor que yo jamás recibí, si fuera tú, me iría sin luz, para que luego te contagies en lo oscuro. No tienes razón de lo que daba por ti. Y aunque tú por este amor que yo jamás lo sentí, si fuera tú, la viera yo. Y yo la vi, yo la vi llorar. Mientras lloraba, mientras lloraba, yo la vi llorar. Mientras lloraba, mientras lloraba.